Flamingo Discotech, la número uno. Buenas noches, Flamingo Disconcer. Aparte de gerencia, queremos darle la bienvenida a los DJs. Esta noche tenemos a DJ Flaco Mix, a DJ Cherengue, DJ Flexo. Yo quiero ver cuántos vinieron a ver a los tres DJs mejores de Pichincha. ¡Un chiflido, varones! ¿Dónde estamos los que ya estamos borrachitos? A ver, las manos arriba, si me levanta la mano arriba. Los que estamos tomando en Javas. ¿Quién está tomando en Java esta noche? Oye, qué chévere, grandes panas de igual manera. La gente de Yaruquí chupando a lo bestia. Oye, qué bien, desde Ambato sonamos en vivo. 5, 4, 3, 2, 1. Un DJ que te levanta. DJ Flexo. DJ Flexo. Maldito. Maldito. DJ Flexo. Arreo. DJ. DJ. DJ. Del más allá. Y ama chupar con sentimiento. Échele buena música. Y no, ¿dónde estamos los mejores amigos, los mejores panas? Levanten las manos arriba. Solamente los mejores panas, ¿dónde estamos? ¿Quién así suena? ¿Dónde estamos los amigos, los pibes? De igual manera, chévere, los panas. JMH, San José. Vamos a chupar con sentimiento, esa es. Amor, amor. ¿Quién le ha dedicado esta canción a una pelada? Amor, o a su amor, ese es el sabor. Y ambos chupamos con sentimiento. Desde Ambato suena el DJ Flexo. De Santiago para Natalie, a la distancia, suena para ti. Me tienes que olvidar. ¿Y cómo suena? Estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar. No tienes que entender. Ya no te puedo amar. Estoy amando a otra mujer. O si no puedes olvidar tu primer amor. El Super DJ. Los que han llorado por una pelada están usando juicio. ¿Dónde está? A ver, la de varón, la de varón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Los que van a chupar hasta las 6 de la mañana en la casa de algún pana. Oye, cómo chupa con sentimiento. Oye, de parte de Dennis para Diana, con mucho amor. Y para los JMH, chévere los panas. Los que tienen un amor a la distancia, ¿dónde están? A ver, vamos, chupamos. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer. Porque tú fuiste mi primer amor. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor. Melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no las roto. ¿Quién vacila esta música en su celular? A ver, las manos arriba. ¿Quién tiene el celular más aniñado de la noche? Un celular que cueste más de $300. Las manos arriba. ¿Quién vacila ese celular aniñado? Ternura, los horóscopos me mienten y la bola de cristal. He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla. El romance y la pasión es para mí. A ver lo que estamos chupando, ¿cómo suena? Oye, JMH, ¿cuántas jabas ya te acabas, loco? ¿Cuántas jabas? ¡Cinco! Oye, qué bien ha venido con billete. Acá los amigos de San José, ¿cuántas se acaban? ¿Cuántas se acaban? Ya cuatro, ok, chévere. Los amigos, los pibes, ¿dónde están los pibes? ¿Cuántas jabas? ¿Cuántas jabas? ¿Cuántas le hacemos esta noche? Las que vengan. Hasta tomar hasta la inconsciencia. El DJ Flexo. Y vamos con las manos arriba, como chupamos, suena. Vamos a bailar y a brincar. Oye, solteros, como chupamos, a ver, Yaruki. Los que vinieron Chuchaki, ¿dónde están? A ver, ¿quién hizo el día de ayer a las bielas? ¿Quién vino Chuchaki? Vamos, que suene, que suene. Oye, para los amigos JMH, ¿cómo chupamos? Vamos suavecito. Desde hace tiempo que quería decirte muchas cosas. Esa es. El tiempo perdido. Que sabemos que les gusta y cómo les gusta la buena música. Oye, pibes. Mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción. No te salgas de mi corazón. Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción. No te salgas de mi corazón. Un DJ que te levanta. DJ Flexo. DJ Flexo. Maldito. Maldito. Oye, para Shea Humano, ¿cómo chupamos? A ver. Ahora sí, él es cerveza. Está el excelente Los Panas. DJ, DJ. La gente que vacila sus jabas, ¿dónde estamos? A ver. Los que sí vinieron con billete para gastarse en las violitas con Los Panas. En vivo y en directo. DJ Flexo. Flamingo Discotheque, la número uno. Subimos, ahora sí vamos a brincar más alto. Se vienen los lentos violentos. Vamos con las manos arriba. Y ahora sí, como los saltas, Yaruki City, como brincas, como brincas. Let's go. Y son las mezclas de terror. Ahora. Y vamos arriba, ¿cómo lo hacemos? Lencho, yo lencho, lencho, yo lencho. Eo, eo, eo. Vamos, levanta las manos arriba que nos embalamos al máximo. El DJ Flexo. Arriba, arriba, arriba. Y arriba, arriba, arriba. Vamos, que suene, que suene, que suene, que suene. Let's go. Ahora sí. Fuera. Remix. ¿Dónde estamos, JMH? ¡Levanta las manos arriba! ¡Levántate! ¡Vamos bailando! ¡Let's go! ¿You ready? ¡Go! Y vamos mezclando Show Tres Platos de una Mariluna. vamos con las manos arriba. ¿Dónde estamos los hinchas del Barcelona? Levántate, levántate, levántate. La gente de la liga, ¿dónde está? Levanta las manos arriba. Oye, los pibes, ¿cómo chupa? Oye, que sí. Excelente. Vamos que subimos. ¡Son! Ahora. Y no te podré olvidar. Eso que va. Ahora sí. A ver los que hemos sido traicionados, ¿cómo cantamos? ¡Dale! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti. Y por eso miré de aquí. Ya me marcho de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo ignorando. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo ignorando. Lejos, lejos de ti. Quiero que levante las manos arriba. ¿Quién tiene Facebook? Solamente los amigos que tienen Facebook, las manos arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién tiene dos Facebook? A ver, las manos arriba. Esa, qué chévere, qué chévere. Los que conocieron a su amor a través del Facebook. ¿Dónde estamos? Suénalo, suénalo. Dale, dale, dale. ¿Quién tiene un amor a la distancia? A ver, las manos arriba. ¿Quién tiene un amor a la distancia? Oye, ¿cómo suena? Tan cerca y tan lejos. Sale. Thank you. Oye, para los amigos, los chamos 6 de Datón de Vélez, ¿dónde estamos? A ver, las manos arriba. Oye, allá en el fondo, regalamos un CD de una Mariluna. Regalamos un CD. Dale a mi pana un CD acá, mi pana. Me he venido a regalar una bielita. Y vamos a chupar. ¿Cómo? Vamos a beber. Los que van por el camino del divorcio. Oye, para el guasa guasa. Felices. ¿Qué es, DJ? Las noches de amor que vivimos tú y yo. Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más. ¡Vamos arriba! Las flores de mi jardín. ¿Dónde está la gente de Quito? A ver, las manos arriba, la gente más chévere. A ver, ¿y cómo cantamos? ¿Se la saben? ¿Viene? Y de pronto nuestro amor se terminó de marchitar como una flor de mi jardín. Oye, para mi fan el cuervo, ya está por acá, cuervo. Y vamos. Y como nuestro amor. Así. A ver cómo chiflamos. Sople mi pana. Dale, dale, pan, baila. La gente que vino sin permiso de casa, ¿dónde están? A ver, las manos arriba. ¿Quién dijo ya vengo de la tienda? De la casa de mi pana. ¡Vamos así! Y si un amor se te va, no lo vayas a buscar. Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Te sientes morir. Oye, para Sheilo en San José, la gente de la PJ, esa es. Vamos, chupamos, bien así como suena. Y olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Y olvídalo. Saben que van a perder el año, ¿dónde están? ¿Qué importa? En la repetición está el gusto, así que dele biela. Vamos así. ¿Y quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Que no te conozca, que te conté. ¿Quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Vaya para los amigos del técnico en la nocturna. Vamos arriba, ¿cómo suena? A ver, ¿y cómo sopla? ¿Cómo sopla? Así, así. Dele, dele, dele, dele, dele, dele. más fiel así. Muévete, muévete, muévete. Oye, qué buena música. Recuerdos. Y amo que suena desde Ambato, desde Flexo, desde Tupana. Los que en el 2015 ya no se quieren volver a enamorar, las manos arriba, por favor. Regalamos un CD así de una, ya saben, conmigo la cosa de una. A quien se cante esta canción, yo le regalo, ¿ok? Vamos así como suena, vamos a cantar, dale. Mi corazón está llorando de tristeza. Los que ya no quieren saber nada del amor, los que ya no se quieren volver a enamorar, los que dicen este corazón tonto, este corazón necio, este corazón chumi no aprende. Vaya como suena, con todo el sentimiento y con más amor, suena en DJ Flexo. Chévere, chévere, amigos de Flamingo Disconcert. Oye, qué chévere, ya estamos a full, full, full, full. Vamos a chupar. Ok, chévere, chévere, se vienen los amigos de la gerencia máxima, Flamingo. Flamingo Discotech.